sabes que yo te quiero y me equivoqué. Amor, no pienses nunca que yo seré como otras veces que te he buscado y no te hallé. Pero esta vez yo no seré. Quiero un cariño puro, lo sabes bien. No siempre se gana amor, yo sé perder. Pero así buscaré y lo encontraré. Un amor que sepa querer. Un amor que sepa querer. Quiero un cariño puro, quiero tu vida y quiero tu amor. Pero que sea sincero, ni una mentira, ni una traición. Quiero un cariño puro, quiero tu vida y quiero tu amor. Pero que sea sincero, ni una mentira, ni una traición. Porque te quiero, siempre sincero, así debemos ser. Quiero y te quiero, siempre sincero, amor. Me equivoqué. Sincero, ni una mentira, ni una traición.